Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Erratia, en el 107.5. Vamos a tener un programa curioso hoy, que vamos a comenzar con Speedmobile, la banda formada por el cantante de los Batmobile, ya sabéis, con la sección rítmica de Peter Pan Speedrock, que siguen, pues bueno, avanzando poco a poco, y yo creo que cada vez, pues bueno, sonando mucho más potentes. Y bueno, a la espera de que tengan su nuevo disco, tienen ya un single que se titula Speedmobile, precisamente, y que quizás pues cada vez les acerca más, más que a Batmobile, a Peter Pan Speedrock. Pues sí, a toda hostia están los Speedmobile, que ya os digo, en breve tendrán nuevo disco, y este es uno de sus singles. Bueno, un programa, y no sé si lo he dicho, esto es SHIT, en la Irola Irratia, que va a estar, pues bueno, que más va a haber, sin lugar a dudas, pues bueno, va a ser bastante psicobilly. Y una de las razones, entre otras, pues aparte de discos nuevos y demás, pues es la visita de los Brains, esta banda canadiense que he de reconocer que tiene sus cosas buenas y sus cosas muy malas, y de ello iremos hablando hoy. Concretamente, bueno, dentro de su gira van a estar tocando en Portugalete, en la Sala Groove, este próximo sábado 23 de marzo, con otras dos bandas de psicobilly. Una barcelonesa, los Cardiacs, y Three from Hell, una banda, un trío de Bilbo, que hacen también, pues eso, psicobilly, quizás muy cercano precisamente ambas bandas a, pues bueno, a lo que hacen los Brains, acercándose a Necromantis y ese tipo de psicobilly. Pero bueno, antes de nada, vamos a escucharles en lo que es su nuevo disco, que es una especie de Frankenstein muy extraño, en el cual mezclan vivos y muertos, pero vamos, literalmente, Friends and Zombie Five Antics, un disco en el cual podemos encontrar, por ejemplo, a Lemmy Kilmister, de Motorhead, con un tema que hizo en los 90, con los Upsetters, entre los que, bueno, pues estaba Mick Green, de Johnny Keith y los Piratas, y bueno, pues todos están resucitados en un tema que originalmente, pues bueno, fueron dos canciones. Una era un homenaje a Elvis, el Blue Suede Shoes, y en la cara B, este tema compuesto por Lemmy y por el propio Mick Green, que aquí, pues, si escucháis el original, es un tema bastante lento, pues esto es lo que han hecho con ello los Brains. Paradise. Pues bueno, funciona sin lugar a dudas, y si no, bueno, no sé, escuchar a Lemmy haciendo psicobilly y no ese rockabilly un poco desfasado que hizo con los Headcat, pues la verdad es que mola, bueno, por lo menos desde mi punto de vista. Como os digo, son los Brains en su nuevo disco, que es un disco lleno de cantantes muertos. Algunos, bueno, lo curioso es que hay muchos que son de esos que a veces hay que mirar un poco en internet para saber si están vivos o muertos, porque bueno, pues están ahí en un punto intermedio. Y os digo, no sé cómo lo han hecho. Supongo que, pues bueno, en concreto la discográfica en la que están, Cleopatra Records, bueno, lleva muchos años sacando ediciones, reediciones de trabajos muy clásicos. Y supongo que tienen los derechos de todos estos cantantes y han podido hacerlo. Y curiosamente, de la que empezaba el programa, me he dado cuenta de que no son los únicos que lo han hecho. Bueno, y supongo que habrá, igual hay más, pero en concreto los de la pareja esta de The Courage también ha hecho algo parecido. Ya escuchábamos hace tiempo pues bueno, el tema que hicieron con Jenny Sanders, ¿no? Que murió hace muchos años. Y que recuperaban su voz y remezclaban el tema y añadían instrumentos. Y si veis en su página de YouTube, pues también han hecho lo mismo con otras bandas como San and Dave, con los Flaming Groovies incluso. O sea, que vamos, que no sé si viene esto para quedarse. Pero de momento, ya os digo, nos quedamos con los Brains, que pues eso, que van a venir a tocar, evidentemente solo ellos tres, este trío canadiense, Pero ya que estamos, vamos a escuchar pues más temas de este recopilatorio. Ya os digo, el nombre de artistas es, bueno, largo y curiosísimo. Está desde Wanda Jackson, que no está muerta. Están los Platters, la banda de doo-wop que hicieron el famoso Only You y el Great Pretender. Está Kirk Perkins, que ese sí que ha fallecido. Está Trini López, los Champs, Larry Wallis, que también, pues bueno, formó parte de Motorhead durante una pequeña etapa. Y que de hecho, tanto este tema que acabamos de escuchar como alguno más que aparece en el disco, aparece también en un recopilatorio, pues a medias entre Motorhead, Lemmy y el propio Larry Wallis. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema de este disco extraño que no sé si marcará un nuevo futuro en la música. Y vamos a escuchar el Rockabilly Boogie, un tema de los hermanos Burnett, que en su momento Robert Gordon, fallecido, pues interpretó, y que ahora los Brains recuperan, le meten ese ritmo a piñón fijo de psicobilly que hacen ellos, y están acompañados por uno que en principio, la verdad es que no lo he comprobado, pero creo que no está muerto, Cheetah Chrome, guitarrista de los legendarios Death Boys. Lo dicho, un experimento curiosísimo y con unas mezclas pues extrañísimas que todo hay que decirlo, por lo menos, insisto, desde mi punto de vista, algunas veces funcionan y otras la verdad es que parecen pues bueno, un experimento quizás, no sé si fallido, pero muy raros. Y lo curioso, y que tampoco dice mucho a su favor, la verdad, los dos temas que interpretan ellos, bueno, lo que es la banda Los Brains, que bueno, básicamente es René de la Muerte, René de la Muerte García, el cantante y guitarra, pues la verdad es que son los temas más flojos del disco, porque como os comentaba al principio, bueno, llevan ya más de 20 años y ya desde el principio pues tenían esa alternancia entre pues temas más psicobilly tirando hacia el punk y otros pues bueno, acercándose a más esas melodías que pues bueno, que suelen hacer grupos como, por el ejemplo más claro son los Necromantics, con unas melodías que a veces, pues no sé, a mí me echan para atrás totalmente, acercándose quizás, pues no sé si hay un intento de comercialidad o bueno, o simplemente que, bueno, que les gusta. Pero bueno, Insisto, un disco con sus más y sus menos, pero con un montón de temas explosivos. Vamos a escuchar también, por ejemplo, este de Lloyd Price, que además, bueno, un cantante que murió pues recientemente, en el pasado 2021, y que, pues bueno, interpretan el mítico Staggerly con su voz, pero de nuevo, la maquinaria psicobilly de los Brains debajo. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. I was standing on a corner when I heard my bulldog bark. He was barking at the two men who were gambling in the dark. The Brains, acompañando, quién les hubiera dicho a ellos, a la voz de Lloyd Price. ¿Quién más está? Pues está Sonny Burgers, está Danny and the Juniors, ya os digo, los Platters aparecen hasta en tres ocasiones. Bueno, hay los Mitch Ryder, el mítico Mitch Ryder de Detroit, está acompañado de James Williamson y haciendo una especie de medley. Con un par de temas. Ya os digo, no sé, unas mezclas, está el tequila de los Champs y todo eso pasado por este especie de filtro que se han sacado aquí los Brains. Otra de las más, quizás, que más a mí me han gustado, sin lugar a dudas, es la de Tutti Frutti. ¿De quién? Pues sí, el mítico Little Richard. Do do do. No sé si alguna vez o no Little Richard tan acelerado. Ya os digo, los Brains son la banda que está detrás. Y bueno, y luego la voz de Little Richard y concretamente aquí la guitarra invitada de Danny B. Harvey. Danny B. Harvey, que precisamente, y ya pues para rematar este repaso al nuevo disco de los Brains, este Friends and Zombified Antics, pues aparecen los 69 Cats, esa banda precisamente de Danny B. Harvey, junto con Jerky 69, el cantante de los 69 Ojos, esa banda siniestra, que bueno, bien, suelen acompañarse de diferentes secciones rítmicas, también suelen ser pues bueno, leyendas vivas normal, de momento de la música, y en este caso pues bueno, se acompañan de los Brains y de una banda de Los Ángeles también así como siniestrilla que se llaman los Them Guns. Juntos pues nada, interpretan un clásico, Don't Take Your Guns to Town de Johnny Cash, que quizás, si no recuerdo mal ahora mismo, no lo hacen tan acelerado, pero bueno, pues a ver, también están en este nuevo disco de los Brains. Restless on the farm, a boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his darker gown. His mother cried as he walked out, don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take them guns to town. Laughed and kissed his mom and said, your Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. And I would shoot without a cause, I'd gun nobody down. But she cried again as he rode away, don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take them guns to town. Sang his song as on he rode, his gun tongue at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again, don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take them guns to town. Then to calm his shaking hand and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down. He heard again his mother's words, don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take them guns to town. Filled with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take them guns to town. Pues ahí estaba la voz del cantante de los 69 Cats, este supergrupo con Danny B. Harvey y acompañado de los Brains, que insisto, si queréis ver a esta banda canadiense, los Brains, sin todos estos invitados, van a estar tocando en el Groove en Portugalete este sábado 23. No creo que hagan, que utilicen las propias voces de todos estos cantantes, pues eso, Lemmy Kilmister o Little Richard en directo. No creo. Pero bueno, seguimos, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos también a quienes escuchéis a través de otras radios libres como Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Y seguimos con más Psicobilly, que ya que estaba, pues bueno, investigando un poco cómo está la cosa actualmente, el Psicobilly Meeting de este año, que pues va a ser entre el 2, bueno, luego lo miro más claramente, pero vamos, este próximo verano hacen 30 años ya de festival, con algunos cambios, y tienen pues bandas curiosas e interesantes como estos Walarus, que tienen un sonido muy parecido a dos bandas de las que hablaré después. Esto se llama Drunk Jerk, son los Walarus. I'm sitting at a bus stop station. Escrito con W, dos L's y dos O's. Un sexteto que, bueno, vienen de Inglaterra y de momento no tiene mucha producción. Han sacado nada, este EP, EP en formato de 12 pulgadas, o sea, como un LP, pero vamos, solo seis temas que sacaron en el 2020. Autoeditado y con ese sonido que, si conocéis a los Kings of Nothing, pues os habrá recordado, porque vamos, les fusilan, pero totalmente, con ese rollo, pues bueno, con piano, con el saxo y bueno, el tema, en la forma de tocar los temas, pero vamos, teniendo en cuenta que ya los Kings of Nothing, después de la muerte de su cantante, pues no van a volver a sonar, pues no está de mal, no está de más, vamos, tener una banda que pueda acercarse, por lo menos, a los Kings of Nothing, y también precisamente por ese saxo, y quizás también los Kings of Nothing tenían cierto parecido a los King Kurt, pues eso, entre esas dos bandas estarían. Van a estar este año en ese Psicobilly Meeting, que ya os digo, el 30 aniversario, entre el 2 y el 9 de julio de este 2024, con la novedad de que pues normalmente era en Pineda de Mar, pero han cambiado de situación y ahora van a estar en el pueblo de Santa Susana. Eso y pues la verdad es que en el cartel grupos de habituales de este festival, como puede ser, pues yo que sé, los Dementes Argonne, los Klingons, Machine, yo que sé, bandas de toda la vida de psicobilly, pero otras nuevas como estos Wallaroos, que vamos a escuchar otro tema, tranquilos y tranquilas, y alguna banda pues que está en muy buena forma y que han vuelto con este, pues bueno, en estos días, como por ejemplo son los Coffin Shakers, que ya escuchamos su disco y que se volverán a sonar quizás cuando se acerque más este festival, o bueno, incluso si pudieran venir por aquí, pues mejor todavía. Los Wallaroos, insisto, vamos a escuchar otro tema, que es este Rusty Bolt. Again, never knew what to rust even more. Hope I get fixed like I did before. Want to saw someone smack it hollow and get a rhythm of a rusty bolt. The Wallaroos, este año en el Psicobilly Meeting, ya os digo, este año en Santa Susana. ¿Qué más? Pues a ver, hay bandas también como, bueno, estarán los Hillbilly Moon Explosion, bandas, bueno, la banda catalana de Prisoneros Society, los Radios, los Ricochets, una banda de esas clásicas de, bueno, que alternan entre el psicobilly y quizás más rockabilly. Está Bob Wayne, con ese rollo country track que lleva últimamente. El Hombre Lobo Internacional, bueno, un cartel, los Klingons, un cartel bastante amplio. Los All Time Spooks, que son de por aquí. Y quizás una también de las sorpresas para mí, que no los conocía, pues son unas dos proyectos italianos que forman parte, pues bueno, que están con su cantante y guitarrista en los dos proyectos, Low Ranger y los Moggies. Ya os digo, dos bandas italianas que vamos a empezar con los Moggies, que es el formato más de banda, que suelen ser a veces trío, pero por lo que veo en alguna de las fotos pueden llegar a ser hasta un quinteto, dependiendo de cómo estén de amigos. Esto se titula Touch Rock. Son los Moggies con dos Gs. The Moggies. Oh, una banda esta de Muggies, originales de Mantua, en Italia, que tienen a Frankie Mugi como, pues, bueno, al frente, tanto en la voz como el micro, o sea, como la guitarra, y también es el que, pues, ha montado una discográfica llamada Soundtrack Farm desde el año 2006, en el cual, pues bueno, saca tanto sus trabajos con la banda, los Muggies, como con ese formato de hombre-orquesta, aunque bueno, con ciertas diferencias que luego cuando lo escuchamos veremos. Y que bueno, la verdad es que tiene pinta de muy payaso, como pues bueno, de un sentido del humor en todos los temas, en los videoclips que hacen y en todo, pues bueno, son muy cachondos, la verdad. Y si no, pues bueno, dentro de una de las versiones que hacen este Stop the Pigeon, que pues bueno, es la de la serie esta de dibujos animados del Risitas y el Pierno Doyuna. Esto es Stop the Pigeon. Banda que, por cierto, ya estuvo en otra edición del Psychobilly Meeting, pero este año 2024 vuelven, y la verdad es que ya os digo que, por lo que he visto, pues tanto en disco como en directo tiene muy buena pinta. Esto se llama Be My Girl, con él los despedimos a ellos. Baby, never mind. y Frankie Moggi, el cantante y guitarrista de estos Moggis, como os digo, también va a estar presente en ese Psychobilly Meeting con su formato semi-hombre orquesta, The Lone Ranger One Man Boom Boom, que a veces sí que debe de, me imagino que cuando está solo, pues se lo hace él solo, en plan hombre orquesta y como cowboy enmascarado, una especie de, pues es bueno, sí, un cowboy enmascarado, pero no, habitualmente también debe de formar un dúo en el cual él toca la guitarra y canta y se acompaña de un batería, que no es por nada, pero quizás así pues se soluciona el problema que yo creo que suelen tener los hombres orquesta, ¿no? Que al final darle al bombo y al plato con los pies solo pues puede llegar a ser un poco repetitivo. En este caso, pues al tener a un batería, pues es un poco más ameno. Vamos a escucharle en un par de temas. Esto es That Girl Wants to Kill Me. Son Lone Ranger. Ranger One Man Boom Boom, Spankabilly, dicen que es su estilo. Y bueno, aparte de Frankie Moggi, a la voz y a la guitarra está el batería Dave P. Carles, que es el que le acompaña en este, que en realidad pues eso no es un hombre orquesta totalmente, sino un dúo. Vamos a escucharles en otro tema, que se llama Elvis Come Back. Yeah. Y de los Lone Ranger, precisamente ya que estamos con esta banda italiana, vamos con los Rock and Roll Kamikazes, con Andy McFarlane al frente, que no es italiano, es escocés, pero lleva toda una vida en Italia, y que en alguna ocasión también ha estado, bueno, y hace poco le escuchábamos como hombre orquesta precisamente, pero resulta que los Rock and Roll Kamikazes siguen vivitos y coleando, y eso lo demuestra que pues a lo largo de estos últimos 3 años no han sacado disco nuevo, sí él como hombre orquesta, pero tienen temas nuevos, y concretamente este Teenage Hangback Vampire Frankenstein, con su correspondiente vídeo, por cierto, si os interesa, pues es uno de los últimos temas que han sacado este pasado 2023. Son los Rock and Roll Kamikazes. Wish I'd go back there, right back to my land. Just when you thought you were doing just fine, now comes a hunchback vampire Frankenstein to make you uneasy. They spoil all your games. The castles you've built up have all burst into flames. But you people made them just what they are. Your very own babies coming in from afar. They're climbing your fences, crossing your lands, your very own hunchback vampire Frankenstein. They got you shaking with fright. Got you biting your nails, and you can't sleep at night. Dividing and ruling just like old times. Just play the hunchback vampire Frankenstein. Persona non grata, washed up on your shores. You've sucked all his lifeblood, now he's back here to suck yours. Yeah, that thing in your shoulder with a chip, not a hunch. Well, the natives are hungry, and you look like lunch. Your time here is over, and we are the sign. We're the teenage hunchback vampire Frankenstein. Rock and Roll Kamikazes, con un tema del año pasado, pero que eso indica que siguen vivitos y coleando. Se me echa el tiempo encima, así que nos vamos a despedir con ellos, pero anunciar un par de conciertos. Por ejemplo, que Jim Jones con su All Stars vuelve de nuevo, concretamente al Gel Dorado este sábado 23 con Moonlet, haciendo las versiones de su último disco de Devo. Y bueno, lo único que, bueno, más adelante van a venir también a Bilbo, así que ya los escucharemos y volveremos a anunciarlo. Luego los Street Walking Cheetahs van a estar también en el Gel Dorado ese mismo sábado, pero a la 1 del mediodía, y en el Rocket por la noche aquí en Bilbo. En Astika el domingo 24 va a haber también conciertos de Agobio, Subrats y Zutik a eso de la 1 del mediodía. En Sarean, el jueves 21, va a haber dos bandas de Straight Edge, que son los Life Force de Dallas y Remain de Dresden, Alemania. ¿Y qué más? Pues joder, cuántas cosas, ¿no? Y en Sarean también van a estar Uger, que son de Bilbo, con Meltem, una banda de doom psicodélico de Barcelona, en el viernes 22, en el Sarean también. ¿Y qué más? Pues bueno, lo que anunciábamos de los Brains, y nada, esto ha sido Shit, así que vamos a despedirnos con un último tema de los Rock and Roll Kamikazes, que es más garajero que psicobilly quizás, y que suena así de bien, The King of the Hill. Agur. King of the hill. But until every day,